CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Hoy vamos a compartir lo mejor del rock, lo mejor de los Enanitos Verdes, ya que acaba de partir el tremendo bajista y vocalista de esta banda rockera argentina, el cantante y bajista Marciano Cantero. Este pasado jueves 8 de septiembre de 2022, pues nos deja un legado también interesante Marciano con su banda, Enanitos Verdes principalmente, pues en el del cual pues podemos ahora sí que escoger y deleitarnos, ¿no?, con esa música para rato. Y hoy vamos a empezar con un buen material de esta agrupación, como un homenaje a este grandioso músico argentino que vino a impactar por allá por los años 80, acá con su música, el movimiento de rock en español, aquí en México, ¿no? Y llegaron con buenas rolas, yo me recuerdo aquellas canciones de antaño, ¿no?, de esos tiempos. Y en Enanitos Verdes se me hizo una gran agrupación, desde que los escuché por primera vez. Las guitarras bien cañonas, ¿no?, así ya bien rockeras, bien metaleras, pero con una música más pop, más digerible, pero con unas buenas liras también. Bien, pues vamos a recordar a los Enanitos Verdes. Ya saben, pueden pedir sus temas, pues para estar en, ahora sí que en sintonía, ¿no?, con este homenaje para el grandioso Marciano Cantero, tremendo bajero y cantante y compositor de los Enanitos Verdes. Vámonos con este tema que se llama Lamento Boliviano para iniciar con todo. Esto dice así. Lamento boliviano, enanitos verdes. Oye, hay un perro por acá muy ruidoso. Es que lo escuchen, si lo escuchan por ahí, pues tómenlo con calma, porque por aquí como que lo amarraron acá cerca. Y pues está ahí ladrando bien cañón. Pero pues bueno, estamos aquí compartiendo este material de Enanitos Verdes, abriendo con todo este homenaje a Marciano Cantero, el vocalista de Enanitos, que acaba de partir el pasado jueves 8 de septiembre. Lamento Boliviano es una canción grabada y lanzada por la banda Enanitos Verdes en su álbum Big Bang del año de 1994. Es compuesta por Dimmy Bass, Raúl Federico Gómez. O sea que Dimmy Bass es Raúl Federico Gómez y Natalio Feigold, cuando eran integrantes de Alcohol Etílico en 1984. Originalmente la canción lleva el título Soy como una roca y estaba incluida en el disco Envasado de Origen del año de 1986 de la banda Alcohol Etílico. Fue grabada por los Enanitos Verdes más tarde, ahora sí que hacia 1994, obteniendo repercusión mundial. Pues ya ya es muy conocida la rola, ¿no? Que es con un gran feeling en las vocales y en la música, ¿no? De gran calidad, ¿no? Esas guitarras bien chidas. Toda la música está bien chida, bien bien producida, ¿no? Entonces estamos recordando más bien estamos acá homenajeando, ¿no? A esta banda llamada Enanitos Verdes. Pues ya saben, pueden pedir su material. Y por acá Alexan dice, buenas noches, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock, ya lista para comenzar el viaje musical. Muy buena banda invitada, los Enanitos Verdes, una rola por favor, La Muralla Verde. Bien, entonces Alexan, qué chido. Esa muralla, hijo. Y acá Luis Lobo también, acá ya presente, también Mitra ya también compartiendo la transmisión del día de hoy, ahí en el chat de Metal Blood. Y también acá en Facebook, nuestros buenos amigos también que hacen esa labor también de compartir el material. Ezequiel Peña por ahí andaba ya compartiendo el material. Y eso es muy bueno. Más bien la transmisión. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a buscar ese material que nos pide Alexa. La Muralla Verde. Yo recuerdo esa muralla. Ahorita platicamos de La Muralla Verde. Vamos a lanzarla. Y eso es para Alexa. Desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. La Muralla Verde. Con esas tremendas liras. Escúchenla. Pasando la Muralla Verde, Enanitos Verdes. Qué gran rola, qué gran ritmo, ¿no? Muy bailable este de la Muralla Verde. Esa Muralla Verde fue lanzada en el año de 1986, por acá tengo, en el álbum Contrarreloj. Una rola muy chida, me acuerdo de esa canción cuando empezó a sonar bien cabrón acá en la radio. Pues luego, ¿no? Como que los que somos guitarristas. Bueno, los que queremos ser guitarristas y que queremos tocar acá requintos, pues luego como que nos emocionó ese sonido, ¿no? Y esa manera de armonizar esa guitarrita. Pues ya saben, pues como queríamos ahí intentar sacar esa canción y el solo, que tenía un solo así interesante, ¿no? Ya le metían acá la técnica de Van Halen en una rolita de pop, pero bien chida, ¿no? Y no, pues grandes rolas de los Enanitos Verdes y buenos momentos, buenos recuerdos, porque ya saben, la música se va convirtiendo en el soundtrack de nuestras vidas. Porque luego llegamos a pasar momentos muy especiales y cuando están esas canciones sonando, pues que vienen a formar parte, ¿no?, ya de nuestros recuerdos. Yo recuerdo pues cuando estaba en la escuela, ¿no?, en la escuela de música con mis amigos, ya saben, ahí aprendiendo, queriendo aprender música clásica, ¿no?, queriendo ser músicos acá de academia. Y pues también pues teníamos nuestros gustos populares, ya saben, pues eran nuestras influencias, era lo que nos gustaba. Y pues los Enanitos Verdes siempre estuvieron ahí presentes. Bien, pues vamos a leer lo que dice por acá la banda. Alexan, pues ese tema nos lo compartió Alexan. Muy bien, Alexan, qué bueno que nos compartes este tremendo material de gran calidad de los Enanitos Verdes. Y acá Luis Lobo ya también está escribiendo por acá. Saludos Arturo, Alexan, Fabián y toda la banda rockera que está escuchando. Recuerdo que de Enanitos Verdes de Hedke. Que de Enanitos Verdes dejé de escucharlos bastante tiempo porque ya se me hacían muy sonadas hasta que mis hijas escuchaban mis rolas y descubrieron Luz de Día. Ahí está, no, es que sí hay buenas rolas de los Enanitos. Arturo, tú eres un gran guitarrista. Pues bien, entonces Luis, qué chido que comentas eso, ¿no? Gracias. Ahorita lanzamos esa de Luz de Día. Vamos a buscarlo de una vez. Vamos a buscar esa rola de Luz de Día de los Enanitos para lanzarla de una vez y conectarnos cada vez más con esta música maravillosa de los Enanitos Verdes. Vamos a darle Luz de Día de una vez para que Luis Lobo se vaya poniendo en sintonía también con estas, con esta banda. Y esto dice así: Enanitos Verdes, Luz de Día. Destapa el champán, apaga las luces. Dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos. Caricias dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y las caricias serán la brisa que aviva el fuego. Nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Que esto pasara una vez más y otra vez más. Porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo, y que me digas cuánto querías que esto pasara. Luz de día, Enanitos Verdes, de su álbum Néctar del año de 1999. Es su decimoprimer álbum de Enanitos Verdes, que fue lanzado por allá por el 15 de junio de 1999 bajo el sello de Universal Music. El tema Luz de día se convirtió en uno de los éxitos más conocidos de la banda. Sí, es una canción con gran feeling, con gran sentimiento. Y acá dice, saludos también para ti, Luis Lobo, dice Alexan, gracias. Bien, entonces Alexan. Una canción muy bonita, ¿no? Así como para estar relajados y estar de acá, pues recordando momentos padres, ¿no? Pasando momentos chidos también acá relajados. Con esta rolita, con esta rolota de Enanitos Verdes. Muchas veces decimos rolita, pero pues porque es una rola acá como muy llegadora, muy chida, ¿no? Es como decirle de cariño, ¿no? A la canción, que es muy, muy, muy suave, muy disfrutable. Y acá dice Luis Lobo, dice, todas las rolas que me aguantan mis hijas son las de Power Ballads. No tanto las heavy metal, dice. Aunque en sus playlists traen rolas de Halloween, I Want Out y de Amon Amarth, Gods of War Arise. Sí, no, pues Amon Amarth también es una banda chingona. Trae otra onda, pero también tiene un feeling bien cabrón. Son de las bandas que me laten también así. Que no conozco mucho, pero las rolas que he escuchado me han llegado bien cabrón. Y pues sí, son las Power Ballads, ¿no? Las más pegadoras, ¿no? Las más comerciales. Dice acá Mitra, dice, ya llegando, andaba compartiendo. Perdón por la tardanza. Saludos a toda la banda que gusta de grafitear la sala de su casa. Bien, entonces Mitra. ¿Cómo tienes tu casa? ¿Me trae bien grafiteada acá? ¿O qué onda? ¿Con puros animes, no? ¿Qué onda? Y acá mi hermana Susi. Hola, estoy escuchando. Me encantó la canción de Enanitos Verdes. Saludos. Sí, pues es muy buena rola. Estamos homenajeando a Marciano Cantero, cantante de Enanitos Verdes, que acaba de partir apenas el jueves pasado. Tuvo ahí unas complicaciones de salud y no aguantó el buen Marciano. Pero pues ya dejó un gran legado también Marciano. Dice Mitra, no la tengo grafiteada, la tengo pintadita de blanco. Pues ya la tienes como un lienzo, Mitra, ya para empezar a grafitearla chido, ¿no? Bien. Pues seguimos acá con Enanitos Verdes. Vamos a lanzar una rola también que fue de las primeras que sonaron acá en México. De manera potente, ¿no? Porque era una de las, ya saben, de las más llegadoras con ese ritmo que traían. Acá dice mi hermano, dice, hijo, qué triste, ¿no? Por la muerte de Marciano. Sí, pues estuvo triste la cosa. Dice, la tapizo de pósters, dice mi tra- La tapizo, ¿qué? La tapizo de pósters, bueno. Sí, pues, tapiza la de pósters, mi tra. Y acá Fabián también dice... Dice, ponte la de cada vez que digo adiós, dice, de los Enanitos Verdes. Ahorita la ponemos, Fabián. Ya también Fabián ya está conectado por acá. Pues ya tiene un internet acá potente, Fabián. Bien, Fabián, ¿no? Ahorita la lanzamos. Vamos a escuchar esta que tú también la conoces muy bien. Y esta que se llama Por el Resto. Escuchen la lira acá. Tiene feeling esta rola. Pues son de las más comerciales de Enanitos Verdes, pero con buen feeling. Vámonos con esto. Por el Resto, Enanitos Verdes. escuchamos el tema Por el Resto. Por el Resto, Enanitos Verdes. Este tema se desprende del disco Habitaciones Extrañas del año de 1987. Una rola bien, bien perrona, bien potente. Ya saben, el bajo destaca bien cabrón, lleva la base rítmica bien, bien chida. Se oye bien, bien presente. Y cuando entra la guitarra también en el solo, bien increíble, ¿no? Así como con esa garra salvaje, ¿no? De un guitarrista metalero o de hard rock, ¿no? Acá un tipo Van Halen, un Randy Rhoads. Y pues viendo, ahora sí que impactando bien cañón, ¿no? Ahora sí que la onda musical que sonaba en la radio, porque pues lo recuerdo, escuchábamos guitarreros o... Sí, principalmente guitarras aquí en cuanto a Enanitos Verdes, ¿no? Pues que sonaban así como una onda de media estándar, ¿no? Como que nadie destacaba así, que digamos, cañón. Pero llegan los enanos y no, pues impactan bien grueso. Con ese sonidazo de guitarras. Y el bajo también bien potente, ¿no? Pero también con unas canciones así como muy digeribles, ¿no? Muy pues muy llegadoras también, ¿no? Y por acá nos dice Fabián, dice... ¡Wow! Dice, tremendo guitarrista que traían los Enanitos Verdes. Sí, ese guitarrista... Acá de los Enanitos Verdes, Felipe Staiti, tremendo guitarra, bien cabrón. Pues ahorita pues están bien, bien tristes los camaradas de los Enanitos Verdes, pues cómo no. Marciano, un gran talento para el bajo, el canto y la composición, dice Fabián. Sí, pues cómo no, Fabián. Y acá dice... Buenísimo, rola el requinto, dice... Ya me pusiste a bailar en mi cama, dice mi hermana. Pues sí, tremenda canción. Y aquí Mitra dice, estuvo muy chingón el concierto que hicieron con los Hombres G, dice, Huevos Revueltos se llamaba, uno de ellos estuvo en Toreros Muertos, ¿no? Así como que nos pregunta Mitra. Pues a ver, a investigar, Mitra, a ver qué nos dices. Dice, era el Van Halen argentino, dice Fabián, el guitarro. Y acá también ya Ruth ya está conectada acá en el chat oficial de Metal Blood. Dice Ruth, hola, buenas noches, ya aquí presente la de Mariposa, dice. Dice Ruth. Ya estamos recordando al gran Marciano. Dice por acá, el buen Mitra. Sí, ahorita cargamos más material. Aquí ya tenemos un tema ya listo también para... Un placer a Fabián, que nos pide Cada Vez Que Digo Adiós, de los Enanitos Verdes. Vamos a escuchar ese tema y regresamos. Cada Vez Que Digo Adiós, de su álbum Contrarreloj, de Enanitos Verdes. Esto dice así. Cada vez que digo adiós, Enanitos Verdes, de su álbum Contrarreloj, del año de 1986. Este tema nos lo comparte Fabián. Vientos Fabián. Buenas rolas de los Enanitos Verdes. Hay mucho material muy bueno, ¿no? Y tenemos baladitas, tenemos cosas más perdidas. Tienen un repertorio muy variado los Enanitos Verdes. Bien, pues por acá también estaba yo buscando una rola de antaño. Por acá la había visto, déjame ver si está por aquí. Una rola súper conocida de estos Enanitos Verdes, que también sonó mucho en su momento. Y habla de guitarras, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Yo creo que sí se acuerdan de esa rola, ¿no? Vamos a buscarla por acá. Una rola que se llama Guitarras Blancas. Vamos a ponerle una versión en vivo a ver cómo se escucha, ¿no? Los Enanitos en vivo. Sabemos que era una banda de gran calidad. Dice acá, Fabián dice, genial tema, gracias. Y luego también ya nos pide más material, Fabián. Vamos a tenerlo ahí, en la lista. Y lo lanzamos. Dice acá Fabián, dice, irónicamente no pegaron mucho en su tierra natal, como otros artistas, pero en México sí la hicieron. Sí, es lo que también me había enterado por ahí, de que no era una banda que pegara mucho allá en Argentina. Pero cuando llegaron acá a México, pues pegaron con tocho, ¿no? Bien cabrón. ¿Quién sabe por qué algunas bandas no pegan mucho luego en su país? Pero pues los Enanitos Verdes, pues, no pegaron igual, a lo mejor, como pegaron aquí en México, ¿no? Eran, yo creo que más mexicanos que argentinos ya. Bien. Entonces vámonos con el tema de Guitarras Blancas. Para acordarnos de ese sonido, de esas liras. Pero estas están en vivo. Vamos. Es de lo más honesto. Enanitos Verdes, en vivo desde México, en el año 2018. El maravilloso Juan Muro en el saxofón. En la gira que hicieron con Hombres G, Huevos Revueltos era el proyecto, así se titulaba, como nos dijo Mitra hace rato. Se juntaron y se fueron de gira. Y estuvieron aquí en México haciendo sus shows Enanitos Verdes con los Hombres G. Y pues escuchamos este tema en Ciudad de México. Tremendos los Enanitos Verdes haciendo gira con... O sea, que unos argentinos con unos españoles. Vientos. Buena mezcla. Los Hombres G pues también tienen lo suyo, ¿no? Ya saben. También tuvieron una época bien chida. Fueron de los primeros grupos en rock pop en español. Y empezaron a pegar bien cabrón, ¿no? Aquí en México. Con esa oleada de grupos españoles que llegaron acá a México, pues de los, ahora sí que los Hombres que fueron de los principales, ¿no? En cuanto a la popularidad, ¿no? Que alcanzaron acá en, de este lado, ¿no? Acá en América. Y en México principalmente. Y acá no encontró nada de información Mitra de lo que estaba buscando. Porque me preguntaba si uno de los músicos que estuvo acá en esa gira de Huevos Revueltos era de los Toreros Muertos. Dice, hablaba hace un rato de Guillermo Piccolini, quien fue miembro de Toreros Muertos. Dice, hace tiempo hizo colaboraciones con los Enanitos Verdes. Ah, pues ahí está Mitra. Solo eso, dice, en ese concierto fue muy emocionante escuchar canciones de Hombres G en voz de Marciano y viceversa, qué chingón. Canciones de los Enanos en voz de David Summers, bien, estuvo bien chido Mitra. ¿Sí fuiste al concierto Mitra? Pues platícanos cómo lo viviste, qué onda. Bien, pues seguimos por aquí. Y pues escuchando a los Enanitos Verdes, como un homenaje a Marciano Cantero, que recientemente partió el pasado 8 de septiembre. Este pasado jueves. Y por acá también Ruth, que nos pide un material. Y acá nos dice, mitad de ese concierto lo conocí en internet. Pues ahí está, pues hay que buscarlo, ¿no? Y escucharlo. Pues aquí ya les compartí un material. Pero pues ya saben, ahí en internet pues pueden ver, yo me imagino, el video, ¿no? Buscarlo ahí en YouTube o por ahí. Y ver ese material. Bien, vámonos con otro tema por aquí. Un tema que nos comparte Ruth. El tema Mariposas, Enanitos Verdes. Vámonos con esto que dice así. Sí. Y acá, pero antes nos dice Fabián, dice, se supone que el nombre lo tomaron de una noticia que apareció en un periódico argentino, en la cual se publicó una foto de una familia en cuyo alrededor se veían misteriosos enanitos verdes. Ahí está, pues de ahí lo agarraron, ¿no? Se inspiraron para tomar ese nombre y armar su banda. Bien. Y acá el perro, acá todo lo que da, ¿no? Está ladrando con todo. Dice, nunca me enteré, pero seguramente la gente que lo vivió se habrá llevado una muy grata experiencia del concierto, ¿no? En vivo, acá en Ciudad de México. Pues sí, pues, debe estado muy bueno. Bien, vámonos con esto, Mariposas, Enanitos Verdes, que nos comparte Ruth. Va. Reparar mi alma herida a la luz del sol. No es tan Enanitos Verdes, Mariposas. Qué buena rola, con muy buen ritmo esta de Mariposas. Vamos a leer lo que dice por acá. Este tema se desprende del disco Pescado Original del año 2006. Pescado Original es el nombre del duodécimo álbum de estudio del grupo de rock argentino Enanitos Verdes. El álbum salió a la venta por Universal Music y fue que en 4 de julio de 2006 cuando salió a la venta. En este disco aparecen 14 nuevas canciones y un nuevo sencillo llamado Mariposas. Fue el que acabamos de escuchar, que nos compartió Ruth. Bien, antros Ruth, ese buen tema de los enanos que fue lanzado en el 2006. Bien, pues seguimos por aquí. Y acá ya saben que Wikipedia se actualiza luego, ¿no? Aquí ponen la noticia del deceso de Marciano, ¿no? Bueno, Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, fue un músico, cantante y compositor argentino. Fue reconocido principalmente como el líder y cantante de la banda de rock Enanitos Verdes. Sí, entonces ahí se actualiza luego la onda y en Wikipedia. Pues bueno, pues ya nos enteramos de toda la onda, ¿no? Cómo fue lo que sucedió para esta tremenda agrupación de los Enanitos Verdes. Ahora sí que la caída de uno de sus grandes pilares, ¿no? De la banda, ¿no? Ya saben que la banda se conforma de diferentes músicos. En este caso era batería, bajo y guitarra, ¿no? Y la voz de Marciano, que era bajista y vocalista. Pues le pega doble, ¿no? Era uno de los pilares más cabrones, porque también era uno de los compositores principales, ¿no? De la banda, ¿no? Si no es que el principal. Entonces es una dura situación, ¿no? Para la banda, ¿no? Ahorita vivir esto que están, ahora sí que, pues, experimentando, ¿no? De una manera bien cabrón, bien cañona. Bien, pues vámonos por acá a ver qué nos dice la banda por acá. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con esta que se está escuchando de fondo. Vamos a regresarla y escucharla completa, ¿no? También está en vivo, está muy chida. Ustedes saben esta canción, la conocen muy bien, se llama Tu Cárcel. Era de los... La tocaban los Bukis, ¿no? Marco Antonio Solís. Y los Enanitos Verdes le hicieron su versión rockera, pero también está muy chida. A ver si se acuerda Alexa de ese tema, ¿no? Que lo llegamos a tocar varias veces. Bueno, lo teníamos en nuestro repertorio, pero también hicimos algunas presentaciones cuando daba clases yo en un centro cultural. Pues ahí las llegaba a montar con mis alumnos y nos tocábamos esa rola y Alexa se la aventaba acá en la voz. A ver, vámonos con esto que dice así: Tu Cárcel, Enanitos Verdes, en vivo. Más de mil cosas mejores tendrás. escucharse Enanitos Verdes. Qué buen feeling le meten los Enanitos Verdes esta rola. Le dieron un toque popero, pero bien chido. Los tremendos enanos. Vamos a ir por acá un poquito acerca de la historia de Marciano, ¿no? Y acá nos dice Wikipedia, dice cantero, refiriéndose a Marciano, ¿no? Se nació en la ciudad de Mendoza el 25 de agosto de 1960. Su primer contacto con la música se produjo cuando escuchó por primera vez a The Beatles, cuando tenía solo 9 años. En particular, se sintió atraído por el bajo. Su hermano mayor le enseñó algunos acordes con una guitarra que tenía en su casa. Al tiempo se hizo evidente que quería tener un bajo y después de ahorrar, compró un bajo barato de procedencia sospechosa con el que pudo explorar las notas más bajas. Practicaba todos los días escuchando discos y tocando encima. Ya su colección de discos se había ampliado, incluso con álbumes de rock argentinos. Cuando comenzó la secundaria, Marciano se inscribía, ¿no?, para colaborar en lo que hiciera falta cuando había festivales de música. Cabe notar que durante gran parte de su adolescencia, la Argentina fue regida por gobiernos de facto, o sea, militares, y los conciertos eran algo casi subterráneo. Su segundo bajo era una copia de un Fender Jazz Bass, y cuando terminó la secundaria, su padre le regaló un bajo Fender verdadero. Pues un bajo Fender verdadero, pues acá un gabacho, ¿no? Acá bien perro. Sí, pues fíjense qué buen premio le dio, ¿no?, su papá. Y eso estuvo chido, ¿no? Bien, a ver qué nos dice por acá Alexa. Dice, tu cárcel, una gran versión con los Enanitos Verdes. Me gustaba mucho cómo la tocabas, Arturo, me dice Alexa. Pues sí, ya sabes que de repente pues nos aventamos las rolas. Y fíjate qué chido lo que comenta acá en Wikipedia, ¿no? De lo que hacía Marcelo, ¿no? Que se inscribía a los festivales y toda la onda. Y eso es bien padre, ¿no? Participar cuando tú tienes una inquietud artística. Es padre que, pues, si hay oportunidad de demostrar tus talentos o tus ideas o tus loqueras, pues te inscribas, ¿no? Ahí y ver qué onda, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? La onda es compartir tu arte, ¿no? Lo que haces o lo que te gusta hacer, pues para que otros también, pues de alguna manera, pues se sientan luego motivados a seguir un camino también chido igual, ¿no? O sea, o también se animen a compartir sus cosas, ¿no? Sus ahora sí que sus creaciones. Es muy bueno eso. El bajo no se oye. Casi no se oye, Mitra. Y seguimos por acá compartiendo material. Y vámonos con el tema tus viejas cartas. No sé si ya la compartiste, yo creo que no. No, esa no la hemos compartido. Tus viejas cartas, los Enanitos Verdes. Nos pide Fabián también ese material. Del álbum Contrarreloj, como que ese álbum le pegó muy duro a Fabián. Dice, es que ya ves que es un meme entre músicos. Sí, no escucha el bajo así. Es que luego llega a pasar, ¿no? En el metal principalmente es donde luego no se escucha el bajo. Como que nada más se oye fondeando. Pero aquí en los enanos sí se escucha un buen. Y se escucha chido. Bien, vamos a poner ese material que nos pide Fabián. Para callar al perro, ¿no? Tus viejas cartas. Enanitos Verdes. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor. Usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal, pero el otoño veces los sentimientos no se pueden manejar. Y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Tus viejas cartas, los enanitos verdes de Sorbo, un contrarreloj del año de 1986. Nos lo comparte Fabián. Este material acá, muy bailable, ¿no? Se siente así como para bailar de a cachetito. Iba a decir de a cartoncito, pero a lo mejor de a cachetito, ¿no? Muy buena rola esta que nos comparte Fabián. De los enanitos verdes. Los enanitos verdes, una banda que surgió por allá por el año de 1979. En Mendoza, Argentina. Si a lo largo de su carrera han logrado colocarse en puestos importantes de las listas de popularidad argentinas, de América y del Caribe, es considerado uno de los grupos más importantes del rock argentina, argentino de los años 80 y del rock en español. Pues ahí está. Tenemos que callar ese perro lo más pronto posible, lanzando otra rola. Dice, excelente ese tema, gracias, dice Fabián. Dice, la del Guerrero, dice, a ver si se puede la versión del disco Tracción Acústica. Veremos a buscarla esa. El Guerrero, ya tenía una visualizada por acá, pero vamos a decir, buscar la que dice Mitra. El Guerrero, Enanitos Verdes. Tracción. Aquí nos dice Alexa. Dice, anda el perro muy feroz de fondo. Sí, es que aquí lo tenemos aquí en cortito. Como que lo amarraron y está acá ladre y ladre. Se pasa de lanza. Hay que ponerle una bocina ahí para que se vaya ambientando, ¿no? Para que dejen de vandalizar la casa y se pongan a tirar el moco. Tracción Acústica, vamos a buscar esa, el Guerrero. Tracción Acústica, vamos a buscar esa que dice este Mitra, sí, es la que tenía aquí ya aquí vista, Enanitos Verdes, Tracción Acústica, es del año de 1998, vamos con el Guerrero, de este material que nos comparte Mitra, el Guerrero, Enanitos Verdes, de su álbum Tracción Acústica. Vamos a darle por acá, y apagamos esto, y vámonos con esto. El Guerrero. Algún tiempo atrás, en cualquier lugar, fue el viento, el mono que bajó de la luna me dijo, si no hay amor tendrás la fortuna, cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá. Bajando el río, soñando con cruzar el mar. Algún tiempo atrás, sin rumbo, sin más, un hombre encontró el rastro del amor en un sueño. Las piedras del camino le dieron la clave. La muerte no termina con todo. Dos cosas distintas, los sueños y el destino final. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. Ya se marchó, no volverá. Bajando el río, soñando con cruzar el mar. Ya se marchó, no volverá. Un buen guerrero no vuelve la vista atrás. El Guerrero, Enanitos Verdes, de su álbum Tracción Acústica del año de 1998. Qué feeling, ¿no? Qué tremenda canción. Un gran feeling de Enanitos Verdes y la voz de Marciano, ¿no? Dándole ese toque tan especial, con mucho sentimiento. Y acá nos comenta Mitra, dice Mitra acá en el chat de Metal: nuestro buen Marciano ya se marchó, no volverá. La muerte no termina con todo, dice Mitra. No, pues sigue ahí la música grabada. Ahora sí que lo que se plasmó ahí se puede seguir escuchando, la voz viva, ¿no? Del cantante, del artista. Que nos manda Fabián una información, dice: un médico que fotografió un enanito verde junto a su familia y la banda de rock que se inspiró en la increíble historia. Dice: hace 40 años, una prestigiosa infectóloga, que un prestigioso, más bien un prestigioso infectólogo y profesor universitario de Mendoza, sacó la sorprendente fotografía en Puente de Inca. Los canales de televisión tomaron el caso y los expertos analizaron la curiosa imagen de la diminuta figura al lado de su platillo volador. Dice, fue tan grande la popularidad que alcanzó la familia Novilta, que un grupo de rock se bautizó Los Enanitos Verdes. Que el enanito de la foto fuera naranja fue lo de menos. Y ya se pusieron verdes, ¿no? Estuvo bien, adoptaron su nombre y lo llevaron, ahora sí que lo llevaron al éxito. Bien, pues seguimos por aquí, compartiendo material, recordando a este tremendo, tremendo grupo y al cantante, rendiéndole un tributo, a Marciano Cantero. Y aquí hay una canción que es de otro músico argentino, de Calamaro. Si no me acuerdo, me equivoco, es la canción de Mil Horas. Que los Enanitos Verdes, al parecer, se la avientan en vivo acá, en su versión. Vamos a ver si es esa. La verdad, yo nunca la he escuchado, pero vamos a ver si es la de Mil Horas de Calamaro. Pero ahora sí que a la manera de los Enanitos Verdes. Vamos a ver cómo se escucha esto. Mil Horas. Mil horas en Anitos Verdes de su álbum Roqueate ese almuerzo. Aquí dice 2020. Bien. Estamos escuchando buen material de Anitos Verdes. Como homenaje a Marciano Cantero. Ahorita el perro como que ya se calmó un poco. Vamos a ver si nos da chance de acá disfrutar con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Acá, este especial. Bien, seguimos por acá. Este tema que acabamos de escuchar, Mil Horas, la versión de Los Enanitos Verdes, una canción de Andrés Calamaro, que la han versionado muchos, ¿no? Ya saben que hasta la Sonora Dinamita también sacó su versión, que yo creo que es la más exitosa, la de la Sonora Dinamita, ¿no? Tiene buen feeling esa canción. Y la Sonora Dinamita pues le da un sabor bien, bien sabroso, ¿no? Acá con la cumbia. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y vamos con este tema que se llama Vengo de Última, que nos comparte Fabián con Los Enanitos Verdes. Vámonos con esto que dice así. Los empleados del Banco Provincial se levantaron los paros que venían efectuando al lograr un aumento de sueldos. Apresó integrante de la Gaviria que con camiones transportaban con guías adulteradas en el marco de los hechos ocurridos entre la policía y manifestantes. Vengo de última. No aguanto más. Situación de estar tan solo vale tan poco. Todo en la vida que no sé ni siquiera para qué. Estoy luchando y si al fin y al cabo tu vida empieza a terminar. Cuando él lo quiera y nada, nada podrás cambiar. Vengo de última y necesito que alguien me enseñe cuál es el camino de esta vida, sin tantos. Vengo de última, Enanitos Verdes, de su álbum Carrusel del año de 1988. Una rola llena de blues, llena de feeling, en todo, ¿no? En todo. Cuando entra la guitarra acá, como quemando el ambiente, ¿no? Con ese sonido crujiente de la lira acá, con distorsión, metiéndole esa garra así intensa, ¿no? Y llevando la canción, ahora sí que a un clímax más elevado todavía y concluyéndola de manera, pues, interesante, ¿no? Y como les digo, llena de emoción, ¿no? A ver acá que nos dice Fabián. Espectaculares temas y gran especial, gracias, dice Fabián. Sí, grandes temas estos de los Enanitos Verdes. Seguimos por aquí. Compartiendo buen material. Y hay un tema también que estuvieron compartiendo ahí en la red, ya saben. De así como un homenaje también a Marciano. Hay un tema que se llama Amigos, que compuso Marciano para su hijo, y él la toca nada más con su guitarra y pues le da con su voz todo el feeling necesario para llevar esa rola a una experiencia interesante, ¿no? Y padre, ¿no? Con la letra y la manera de cantar de Marciano. A ver, vámonos con esto. Amigos, Marciano Cantero, tema que compuso para su hijo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo, es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Oh, amigos, Marciano Cantero. Una rolita compuesta especialmente para su hijo, con todo el feeling. Qué buena canción, qué buen feeling de este Marciano. A pesar de los años, del pasar de los años, Marciano mantenía su voz y mantenía su feeling, ¿no? Bien cabrón, ¿no? No lo perdió. Ya saben que muchas veces con el tiempo se va perdiendo la voz o la manera de componer, vas perdiendo inclusive también el feeling, ¿no? Pero no, Marciano lo mantenía esa esencia así chida, ¿no? Y ese feeling, ¿no? Ese sentimiento. Y sabiéndolo, lo sabía plasmar muy bien en cada creación que hacía, ¿no? Muy bien. Vamos a poner un tema que está por aquí, que está sonando aquí de fondo, que se llama Amores Lejanos. Vamos a ponerla para escucharla completita, ¿no? Amores Lejanos, Enanitos Verdes. Yo me quedaré Amores Lejanos, Enanitos Verdes. Qué buena canción, ¿no? Mucho feeling. Muy latina, se oye la rola, así muy, muy sabrosa. Enanitos Verdes, Amores Lejanos, se llama también su álbum. Se lanzó en el año 2002. Ya tiene 20 años que se lanzó ese tema. Parece que fue ayer, ¿no? En el 2002. 20 añejos. Parece que no pasa el tiempo, ¿no? Pero cuando menos sentimos ya pasaron 10, 20 años. Y nos sentimos iguales, ¿no? Pero ya no somos los mismos. Todo va cambiando. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buen material. El día de hoy que estamos homenajeando a Marciano Cantero, el gran bajista, vocalista, compositor de Enanitos Verdes. Esa banda de Argentina, de la región de Mendoza, que fue formada en el año de 1979 y que explotaron, ¿no?, acá con todo, acá en los 80s, con su rock en español invadiendo acá a México, ¿no? Ya saben que vinieron bandas de muchos países. Llegaron primero las bandas españolas, luego ya llegaron las bandas argentinas, chilenas, colombianas, de todo. Se vino a México, ¿no? Acá como que era el paraíso para ellos, ¿no? Como que era el trampolín para irse a otros, para internacionalizarse de alguna forma, ¿no? Ya saben que México como que es uno de los países que sabe acoger muy bien a músicos de otros lugares, ¿no? Hay veces que no suenan mucho en su país, pero llegan a México y la arman. Es el caso de muchos, de algunos grupos españoles, ¿no? Que por allá no sonaban, no pegaban, ¿no? ¿No? Yo como que recuerdo más o menos, ¿cómo se llamaban estos? Los de varias bandas, ¿no? Ya saben que estaba Olé Olé, de esas españoles que venían aquí y aquí pegaban, ¿no? Allá no la armaban y aquí sí. Creo que Mecano también fue uno de esos de que no pegaba por allá en su país y vino acá a México. Y aquí pues la armó bien cabrón, pero pues era, Mecano era una banda de gran calidad. Y sigue siendo, ¿no?, su música de gran calidad, la de Mecano. Bien, pues seguimos compartiendo material de los Enanitos Verdes. Y aquí hay un tema que se llama Te vi en un tren, como que yo me acuerdo de esa rola. O sea que veo el título de la canción y como que me acuerdo de esa canción. Como que también era muy sonada. No, los Enanitos Verdes, gran feeling en su música. Vámonos con esto que dice: Te viene un tren, Enanitos Verdes, los Enanitos Verdes. Y no pude ni siquiera Te vi en un tren, Los Enanitos Verdes, de su álbum Habitaciones Extrañas, del año de 1987. De aquellos años cuando Los Enanitos Verdes andaban por acá pegando con todo. En México. Y también Fabián está pidiendo más material, ahorita lo mencionamos, Fabián. También Mitre ya nos había pedido material aquí hace ratito, dice que... Dice, esa rola hizo que me acordara de otra rola de mis favoritas. Se puede, dice El Extraño del Pelo Largo. Sí, mientras vamos a lanzar esa rola. De una vez, ¿no? Y bien, fíjate que viene en el mismo disco que acabo de nombrar. Esa donde viene la de Te Viendo en Tren, ahí viene también esa rola. La que pides. El Extraño del Pelo Largo, Los Enanitos Verdes, de su álbum Habitaciones Extrañas. Del 87, del año de 1987. Esto dice así, vámonos con todo. El Extraño del Pelo Largo, Los Enanitos Verdes. El Extraño del Pelo Largo, Enanitos Verdes, de su álbum Habitaciones Extrañas, del año de 1987. Bien, tremendo homenaje que estamos realizándole hoy a Marciano Cantero, cantante de... quien fuera el cantante de Enanitos Verdes, que dejó un gran legado y del cual pues estamos dando testimonio, ¿no? Escuchando sus materiales. Que, pues, no paramos de escuchar rolas buenas, ¿no? Tiene muchas canciones muy chidas. Y como dice Fabián, no pegaron mucho allá en su país. Pero, pues, no sé por qué. Sí, son bien buenos y tienen un toque como muy... muy original, ¿no? También Los Enanos Verdes, ¿no? Yo siento que son hasta más originales que Soda Stereo, ¿no? Soda Stereo fue más famosona por allá, me imagino. Pero Los Enanos tienen un toque como más rockero. Así como más salvajón. Aparte de popero también, porque muy chido, suena muy digerible su música. Pero esa lira le da un toque especial. Bien, pues seguimos por acá. Dice Fabián, dice... Esa de No Me Verás, dice, para la banda. Esa también es una de las grandes rolas de Enanitos Verdes, ¿no? Bien conocida. No Me Verás, dice, de su álbum Carrusel del año de 1988. Vamos a prepararla y la lanzamos, ¿no? Aquí me acuerdo de esa canción también que... Me acuerdo de esa canción que pegó un buen. No Me Verás, en Los Enanitos Verdes. Vámonos. No me verás. No Me Verás, Los Enanitos Verdes, de su álbum Carrusel del año de 1988. Un especial, muy especial, de Enanitos Verdes. Tenemos aquí mucho material para compartir todavía, ya saben. Los Enanitos Verdes tienen una gran producción de álbumes que lanzaron a lo largo de su trayectoria. Muchas veces este tipo de situaciones pues llevan a que una banda ya deje de existir, ¿no? Porque son músicos que son como irreemplazables, ¿no? No se pueden reemplazar y tan fácil que digamos, ¿no? Porque, como les digo, pues son pilares así como fundamentales, ¿no? Y pues es difícil, ¿no? Es como Motorhead, ¿no? No puede volver a tocar Motorhead porque pues ya no está el vocal, ¿no? El bajero, ¿no? Que era el que le daba, ahora sí que el nombre a la banda, ¿no? En los Enanitos Verdes siento que es algo igual, ¿no? Algo parecido, ¿no? Así como sucedió con Soda Stereo, ¿no? Algo similar. Que se mueren esas cabezas importantes que dices, pues está bien, cabrón, que alguien llegue y ocupe ese lugar, ¿no? Pantera sí va a regresar, aunque también está bien cabrón, ¿no? Que se pueda suplir a un guitarro y un bataco como los que tenían. Pero pues como conservan la voz principal y tienen al bajista todavía también ahí, en activo, pues van a intentar resurgir a un nuevo Pantera, ¿no? Invitando también a grandes músicos, tienen a Zakk Wylde en la guitarra. Pero aún así no es lo mismo, ya saben, el guitarro de Pantera pues era algo especial, ¿no? Tenía un sonido muy particular. Que también es difícil, ¿no? Que alguien llegue y lo quiera pues, sustituir, ¿no? Pero al menos Zakk Wylde pues va a intentar ahí darle un... Va a intentar hacerle como un... ¿Cómo les diré? Como un pues hacerle justicia, ¿no? Un poco, ¿no? A las rolas de Pantera. Van a estar acá por México, en el Hell and Heaven. Dando sus primeras presentaciones ya como Pantera. Nuevamente. A ver qué tal, ¿no? A ver qué sorpresa nos llevamos con ese Pantera. Pues ya se habían aventado unos palomazos ya, Phil Anselmo con la banda de Zakk Wylde. Y el bajista también de Pantera. Y pues sonaban bien, suenan potentes, suenan también chido. Por acá Fabián, gracias, dice Fabián. Vamos a lanzar un tema por acá. Que se llama Y Ahora Te Vas, también con los Enanitos Verdes. Ya casi para cerrar la transmisión. Vamos a lanzar esto y ya nos despedimos ahorita regresando, ¿no? A ver qué nos comenta Alexa, ¿no? Vamos a esperar a que acabe de escribir. Y leemos a ver qué dice. Ahorita el perro pues ya está tranquilo, ya no se oye. Ya no se oye de fondo. Me estoy aventando unos traguitos de agua. Para refrescar la garganta, ¿no? Bien, vámonos con esta rola. Entonces, se llama Y Ahora Te Vas, en Los Enanitos Verdes. Que no me mentía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, te vas, te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no? Por ti, como yo, algún día. hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, te vas, te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? Y llorará por ti. Y ahora te vas, Enanitos Verdes, de su álbum, y ahora te vas del 2018. Es como, me imagino, un álbum con rolas de Marco Antonio Solís. Ya saben que los Enanitos Verdes les gustaba hacer versiones, como la de Tu Cárcel, que es una rola buena, que con la que pegaron un resto. Bueno, más bien pegó un resto esa rola. Y pues también quisieron seguir haciendo otros covers muy buenos. Bien, pues estamos a punto ya de terminar la transmisión del día de hoy, dedicada enteramente a Marciano Cantero, vocalista de Enanitos Verdes, que recientemente pues acaba de partir a un mejor lugar, ¿no? Donde dice por ahí el guitarro que próximamente pues ya con serenidad y tocarán por allá, ¿no? Que es un lugar donde les hace falta tocar. Pues ya dejó un gran legado Marciano y pues bueno, pues ahí que... Ahora sí que mantenerlo vivo escuchando su material. Ya saben que los músicos, mientras sigan sonando, pues estarán vivos, ¿no? Y es lo que ha pasado con toda la música de toda la historia, ¿no? Que ha sido grabada, pues que se puede revivir esa esencia del artista, del músico, que pues que plasmó ahí su sentimiento, ¿no? Sus ideas, sus pensamientos. Y es bueno, ¿no? De escucharlos y pues conocer, ¿no? Todo eso, porque también sirve como una... Pues una, ¿qué les diré? Como una motivación también para hacer cosas, ¿no? Para hacer cosas creativas, ¿no? Tomar como ejemplos de lo que estos grandes músicos que nos anteceden, pues, han creado, ¿no? Han hecho. Bien, pues seguimos por aquí. Alexan ya dice, buenas noches a todos. Muy buen programa, me encantó. Dulces sueños, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Y acá también Fabián dice, gracias. Sí, pues no nos queda más que desearles buenas noches, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, por habernos acompañado y compartido buen material, ¿no? Y conocer más material de lo que hicieron estos tremendos músicos. Bien, pues seguimos por aquí. Acuérdense de visitarnos en CDMX, la Casa Radio, o la Casa del Rock. CDMXLaCasaRadio.com y CDMX, la Casa Radio, ahí en Facebook, para que, pues se enteren de lo que vamos compartiendo. Y si tienen alguna propuesta, pues también pueden hacérnosla saber, ¿no? Y acuérdense de la próxima, del próximo aniversario de la Casa del Rock. Ya estamos a unos días de festejar ese cuarto aniversario, en donde la banda pues va a compartir, esperemos que comparta la banda acá su onda creativa, pues, para presentarla acá, ¿no? Con los camaradas, con los seguidores, con los colaboradores, para que pues disfrutemos de una convivencia acá chida, ¿no? Bien, pues estamos en contacto. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Descansen. Pásensela bien y pues mañanita pues ya es domingo y descansen para que pues le den con todo, ¿no? Al domingo y puedan disfrutarlo al máximo en compañía de quien sea, de sí mismos o de su familia, o de sus amigos, de sus